¿Ves, por ejemplo, si vos haces esto? El chabón tiene, si no tiene una tabla en la espalda, nunca se va a hacer. Cajón de botella trabajo. Soy, yo soy...